damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Es un aplauso al Señor. Proclámalo.